me parece buenísimo el espacio. El año pasado me acuerdo que hubo programas que estuvieron fantásticos. Siempre tengo en mente el programa que participaron las chicas de equipo de orientación. Yo tuve oportunidad de participar en de los delegados de las escuelas y muchos programas más que proponen una reflexión diferente sobre el tema educativo hoy en día, ¿no? Y todas las problemáticas que se presentan. Y también un espacio para que puedan participar todos. Bien, vamos a tratar de que este año sea un programa distinto, quizás con otro ritmo, con otras secciones. Vamos a tratar de incorporar un poquito el humor, alguna compañera que nos tiene preparado algunas reflexiones sobre la tarea docente, el aula, las familias, y que nosotros vamos a intentar de que eso sea como una nueva forma de comunicarnos y acercarnos a las cosas cotidianas del aula. También vamos a seguir con las entrevistas, con los reportajes. En este caso, hoy tenemos preparado una entrevista con Norberto Seño, dirigente de ATES Sur, que nos va a contar cómo viene el problema de los auxiliares. Pero vamos a seguir continuando con esto que empezó allá por el 2014 con Nancy. Con la peluca de Sarmiento Zona Sur, junto a los compañeros de La Verde, de Almirante Brown. Empezamos en Claypole, luego fuimos a Longchamps y así hicimos en 2014 y en 2015 la peluca de Sarmiento. El año pasado, a mediados de año, arrancamos acá en FM La Barriada, en el Centro Angelelli, a quienes agradecemos que nos presten el lugar. Y seguimos a través del Facebook, si te querés comunicar, si querés escribirnos, si querés contarnos qué parte te gusta más del programa o sobre qué querés que hablemos. Hoy, ¿sobre qué más vamos a hablar? Hoy también vamos a trabajar, bueno, todo lo que fue el conflictivo comienzo de año 2016. Bueno, sabemos que hay nuevo gobierno a nivel nacional y todo eso acarrió una serie de problemas. Tuvimos una jornada muy fuerte de paros el 4 de abril, sigue el conflicto fuerte con los auxiliares. También tenemos la sección de Ever, que nos va a hablar de temas de historia. Nuestra idea es poder compartir una mañana agradable, arrancar la mañanita de los sábados junto a ustedes y poder compartir también algunas producciones, algunos audios que desde este año vamos a tener para compartir. Bien, hoy no sé si arrancamos muy contentos el día o no lo planeamos así. Vamos a arrancar un poquito indignados, me parece, con el archivo que tenemos del nuevo presidente. Me cuesta decirlo todavía, no lo asumí. Él asumió, pero yo todavía no. Así que vamos a escuchar a Macri, qué nos dice sobre los auxiliares y después ampliamos el tema. Perdón por... Y a eso los invité ayer. Buen día, presidente. Buen día. Federico Tartara, Radio Red 92 de La Plata. Le quería hacer dos preguntas relacionadas con el mundo del trabajo. Por un lado, el conflicto que están viviendo los taxistas, trabajadores taxistas con el tema Uber, y por el otro, los trabajadores auxiliares, trabajadores porteros, que están viviendo un conflicto muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Han sufrido recortes muy altos de sus sueldos, e incluso está el caso de una portera de Mar del Plata que murió luego de conocer que tenía solo 40 pesos para cobrar en este mes. ¿Qué opina de estos dos casos relacionados con el mundo del trabajo? Gracias. El segundo no estoy en el tema, es un tema de la provincia de Buenos Aires, decís vos, el de auxiliar de portería. Auxiliar de portería de escuelas estatales. Te lo debo porque no estoy en el tema. En el Uber vi el debate público y acá, bueno, estamos frente a un enorme... Bien, escuchábamos ahí a Macri, te lo debo, Adriana, te lo debo. Sí, es algo que ya venía haciendo en la campaña, lo hemos discutido en otras ocasiones. Macri denota una falta de conocimiento de los temas puntuales de los trabajadores y no lo disimula. Pero te debe la humanidad, debe la decencia, la vergüenza, realmente es que hablábamos, no mandar condolencias a la familia, al menos. Una falta de sensibilidad total. Sí, eso debe. Hacia los trabajadores, claro, sí, sí, sí. No debe solamente la sensibilidad. Para hablar del problema de los trabajadores, parece que no sabe, ¿no? Para arreglar con los fondos buitres es muy rápido, para arreglarle los temas impositivos a las patronales del campo, a las mineras, para eso parece saber bastante el señor Macri. Cada uno sabe lo que ha vivido, el resto de los trabajadores seguramente no le habrán contado. Bien, ahí tenemos en gateras a Norberto Senior. Dani nos está diciendo que en 5 minutos vamos a tener la comunicación con Norberto Senior, es uno de los principales dirigentes de ATE Sur. La gente, los compañeros de ATE Sur fueron los que en la semana tomaron dependencias del Ministerio de Educación en la provincia, en reclamo por los atrasos, por el descuento que sufrieron terrible nuestros compañeros de la educación auxiliares, de sueldos a partir de diferentes medidas de fuerza, ¿no? Así como los docentes tenemos varios sindicatos, los auxiliares están nucleados en 2 o 3 sindicatos, los principales ATE, UPCN y SOEM, habían iniciado medidas de fuerza en reclamo de un aumento que la verdad que era una cargada el que le propuso el gobierno, 15% en cuota. Y bueno, esos reclamos llevaron a las medidas de fuerza. La cuestión es que al cobrar el sueldo de abril se encontraron con que les habían descontado más del 80% del salario. O sea, personas que cobran 7.000 pesos tenían descuentos de 6.000. Bueno. Y no solamente a auxiliares que hicieron la retención de servicios, sino también a auxiliares que estaban de licencia, auxiliares que no habían hecho la retención. Diezmaron los sueldos de todos sin ningún tipo de discriminación quien hacía la retención o no. Fue una medida totalmente arbitraria y fue con el fin de escarmentar a los auxiliares. Eso quedó bien claro para todos. Aclaremos también que, al igual que nosotros los docentes, el sueldo básico es muy bajo. Hoy decíamos un auxiliar tal vez cobra 7.700 pesos, eso es lo que nos dijeron los compañeros, pero el básico está en 2.400 y el 15% que le ofrecieron de aumento en cuota no iba directo al básico, como para nosotros es costumbre, pero les comentamos tal vez a los que no sepan. Bien, esta situación terrible marcó un comienzo de año signado por muchos paros, medidas de fuerzas. En muchos colegios estos paros, medidas de fuerza, hizo que no se pudieran dictar las clases. Podemos ir pimponeando qué pasó con nuestra situación, la situación de los trabajadores de la educación, docentes, que el panorama fue muy distinto a raíz de la actitud que tomó los opositores al macrismo, digo opositores, habría que ponerlo entre comillas, Varadel, Yasky y compañía, que en un abrir y cerrar de ojos terminaron acordando el inicio de clases por también sumas bastante irrisorias de aumentos que ofreció el gobierno nacional. Aumentos que además fueron al incentivo docente, es decir, no fueron al básico, no influyen en los jubilados, solamente para los docentes en actividad. Y bueno, ellos consultaron igual, pasaron con una planillita con los docentes que estaban en la escuela, les sugirieron que no hicieran la cruz algunos, donde decía paro, donde decía no aceptar, comentaban que era muy difícil sacar un poco más de aumento, eso nos contaron algunos compañeros de las escuelas de Varela, y esa fue toda la consulta que se realizó para aceptar o rechazar la propuesta. Y lo que vos decís, muy importante, los que estaban, porque recordamos que en ese momento las clases no se habían iniciado y que en secundaria eran muy pocos los docentes que estaban porque estábamos en mesa de exámenes en ese momento. Entonces, la consulta fue muy parcial, muy parcial. Así es. Cosa además, que convenía, ¿no? Además, nos enteramos la noche anterior por WhatsApp. Pero bueno, esto las asambleas también suelen ser así, lamentablemente. Tenemos que decidir siempre sin suficiente información, siempre en pocas horas. Y esta vez ni siquiera tuvimos la oportunidad de darnos el gusto de preguntar, de escuchar y de argumentar por qué queríamos o no esta propuesta. Así que tuvimos un, para mí, nuevo método. Dicen que ya se había usado. Ya se había usado, lo habían utilizado como burócratas que son, hace varios años, mientras le dio resultado para acordar lo que querían acordar, en una propuesta muy mala que había hecho el gobierno hará 6 años, los docentes terminaron rechazando esa propuesta y bueno, dejaron de utilizar ese método hasta que nos agarró de sopetón de vuelta este año. Lo terrible de la cuestión es que quebraron la lucha, ¿no? Por un lado fueron los auxiliares a luchar por sus derechos y nosotros quedamos ahí enclenque dando clases y con toda la bronca encima, sin poder reclamar, a partir de un acuerdo que firman los principales sindicatos y los principales burócratas, y bueno, la lucha se partió. Y ahora con este mazazo que fue el descuento a los auxiliares, es cierto que vamos a tener un año muy complicado, un año donde el gobierno, a partir de todas estas situaciones, se siente más fuerte, se siente con más poder, y nosotros los trabajadores de la educación vemos cómo nuestras centrales sindicales están desunidas, vamos segmentados, separados. Bueno, también Puño y Letra intenta hacer un esfuerzo de poder escucharnos, hablar a la comunidad, comentarle a los vecinos de Florencio Varela cómo viene la mano en el sistema educativo y tratar de ir arrimándonos unos con otros para poder pelear contra un gobierno que de ajuste parece que sabe bastante. Igual esto fue la provincia de Buenos Aires. Recordemos que hay varias provincias que siguen en lucha, que no es el caso nuestro. Que no es el caso nuestro, que siguen peleando y peleando mucho, ¿no? Bien, parece que tenemos en aire a Norberto Señor. Hola, Norberto. Hola, lo tenemos en el aire a Norberto Señor, dirigente de ATE, de la agrupación Víctor Choque. Lo escuchamos a Norberto. A ver, Dani, sabemos que está en el aire, pero escuchar no lo escuchamos todavía. Comentamos también que tuvimos problemas con la antena, por eso nos van a escuchar seguramente grabados por internet y en un par de semanas saldremos en vivo también por FM La Barriada. Hola, Norberto, ¿nos escuchás? Hola, Norberto, no lo estamos escuchando, Dani, nosotros. Hay problemas, algunos problemitas, sabemos esto, hubo un rayo que el año pasado complicó las transmisiones de La Barriada y bueno, nos estamos adaptando a la nueva situación. Parece que todo se va a normalizar para dentro de 15 días y vamos a poder transmitir. Hola, Norberto, a ver si te escuchamos, Norberto. No lo estamos teniendo. Norberto Señor, repito, es dirigente de ATE Sur. Hola, Norberto nos está escuchando, pero nosotros no lo escuchamos a Norberto. Una pena, Norberto es un dirigente del ala más combativa de ATE Sur, ha llevado adelante innumerable cantidad de conflicto junto con los compañeros de Almirante Brown, y bueno, es interesante porque esta semana ellos realizaron una toma en las dependencias de la Dirección de Negociaciones Colectivas en La Plata para exigir la devolución de los descuentos de salarios que el gobierno de Vidal había ocasionado a miles de auxiliares en todas las provincias de Buenos Aires, con un claro objetivo aleccionador, ¿no? De que nos dejemos de joder los trabajadores y vayamos a trabajar de una vez por todas, aceptando cualquier condición de trabajo, cualquier condición salarial, que sea. ¿Probamos de vuelta? Hola, Norberto. Hola, ahí te estamos escuchando, Norberto, ¿qué tal? Te hablamos acá de Puño y Letra, Nancy, Adriana y Néstor, quien te habla. Norberto, contanos cómo viene el conflicto con los auxiliares. Sabemos, bueno, que les han descontado a miles de trabajadores parte de su sueldo y que ustedes están en pleno conflicto y en medidas de fuerza. Pues mira, toda la audiencia una magnitud de lo que han sido los descuentos, nuestros sueldos, con el mísero aumento que decidió imponer María Eugenia Vidal en conjunto con UPCN y otros gremios menores de un 15%. Hoy ese salario alcanza los 8.300 pesos de mínimo, que es lo que corresponde que perciban las auxiliares y los auxiliares de las escuelas, que es el con el sueldo más bajo. De esos 8.300 pesos, más un pequeño puchito de retroactivo de enero y febrero, que correspondía a cobrar, la totalidad de los afiliados del SOEM, que es uno de los sindicatos del sector, recibieron descuentos de hasta 7.500 pesos, no menos de 5.500 y hasta 7.500 pesos. Una barbaridad. Esa medida aberrante, a todas luces ilegal, porque el mismo gobierno tuvo que reconocer que se lo había aplicado indiscriminadamente a la nómina de afiliados de este gremio, incluyendo quienes debían cobrar sueldo íntegro por estar en uso de licencias, por estar de vacaciones, o por no haber hecho un solo día de medidas de fuerza, implica o marca con claridad de qué se trata y quiénes son los que están al frente del gobierno. No es casual, sino que es directamente un homicidio culposo que haya fallecido un auxiliar, Yolanda Mercedes de Mar del Plata, cuando encontró 40 pesos en su cajero después de haber trabajado sin ausentarse un solo día desde que se iniciaron las clases. Norberto, ¿qué sentís como dirigente, como representante de los trabajadores auxiliares? Las declaraciones de ayer de Macri diciendo que te la debía, que no sabía qué pasaba con el conflicto de los auxiliares y estas situaciones como las que contás. Bueno, lo único que puede hacer lo que hoy están generando desde el gobierno Macri, todos los gerentes de las transnacionales, o los alcahuetes de esos gerentes, o los empresarios y funcionarios burócratas políticos que acompañan sus proyectos, lo único que logran con eso es alimentar el odio, la bronca, que muchos ya les tenemos porque sabemos que son los mismos, pertenecen a la misma fracción social que ha promovido el golpe del 30, los fusilamientos y antes el bombardeo a la Plaza de Mayo, el golpe de todas las dictaduras, la dictadura de los monopolios de Onganía, la dictadura feroz, terrorista, de Videla, los que se movieron en la sombra generando la desocupación más grande de la historia argentina en las últimas décadas durante el gobierno de Menem, los que acompañaron todos los blindajes, reestructuraciones de la deuda para favorecerse a sí mismo durante el gobierno de la Alianza y que nos empujaron a un abismo que generó una respuesta y una rebelión que obligó a De la Rúa y Francisco. Pero este sector es enemigo de los trabajadores, sus principales amigos están en el norte, en los grandes banqueros norteamericanos y del resto del mundo, en los grandes empresarios, y por eso, gobernando para ellos, es que aplicaron la quita de retenciones, el pago a los buitres, sin chistar esas medidas para los más ricos, y para los de abajo, este tipo, no solo de aumentos miserables, sino de ataques tremendos, como los despidos masivos, o estas quitas salariales para quebrar la huelga, que evidentemente siguen provocando no solo hambre, sino muerte. Ahora bien, más allá de lo que nos provoca, en sentido negativo, hay que decir que la disposición a pelear frente a esto es muy grande. No solo se ha visto en aquel gran paro y movilización masiva del 24 de febrero, sino que ya se había visto antes en muchos sectores con con incipientes grados de organización por abajo que lograron dar pelea y revertir despidos en Quilmes, en Morón, en Matanza, en Lanús, En este La caso, Plata. En este caso, distintos. Norberto, ustedes fueron a una medida de fuerza, hicieron una toma en dependencia de los ministerios de la provincia. Contanos qué fue eso en la semana y cómo ven la perspectiva de si van a conseguir, a partir de estas medidas de fuerza, de esta lucha que vos nos comentás, la devolución de esto que les quitó tan arteramente el gobierno. Bueno, yo lo resumiría en lo siguiente. Por un lado, la ofensiva feroz del gobierno que intentaba quebrar el conflicto puso de rodillas al PSOE-M, que rápidamente se sumó a una conciliación obligatoria en medio de un paro que estábamos declarando todos los gremios de la provincia que no firmamos la paritaria. Y con eso hay que decir que Vidal pretende dar por cerrada definitivamente la paritaria. La paritaria puede estar cerrada en lo formal, pero en lo real lo que está abierto es una gran lucha. Para señalar lo que venimos haciendo, te voy a hablar de dos planos que los desplegamos en todo nuestro accionar. Uno, por supuesto, tiene que ver con darle mucha importancia a la cuestión salarial y a la lucha contra la precarización. Pero al mismo tiempo, bajo esa consigna que hicieron crecer nuestros compañeros del Ministerio de Trabajo, que es que somos estatales y nuestro trabajo son los derechos del pueblo, hemos desarrollado una lucha que vinculó este reclamo propio con el abastecimiento de los hospitales públicos, con recursos para los institutos y dispositivos de niñez, para los comedores escolares, lo que hemos puesto en el centro de la denuncia, el menú de arroz, fideos y lentejas sin carne, pollo, frutas ni leche, que llevaba adelante el gobierno de Vidal durante todos sus meses de gobierno, y hemos generado grandes movilizaciones y pequeños hechos de denuncia, propaganda, radios abiertas, ollas, etc. Eso por un lado, para que se entienda que nuestra lucha está íntimamente ligada a la lucha del conjunto del pueblo y que para nada estamos aislados. Esta semana que termina, antes de ayer, hicimos una movilización muy importante, más de 120, 140 compañeros a dependencias de la dirección de escuelas para que nos devuelvan lo robado. No confiamos en actas firmadas en el Ministerio de Trabajo que han excluido a nuestro sindicato, que no acepta como corresponde hacerlo, no acepta la conciliación obligatoria en la que el mismo ministro de Trabajo de Vidal es el que debería interceder ante la propia Vidal, así que es inaceptable. Y entonces, para tener garantías de devolución, nos movilizamos masivamente y pese a las vallas, al dispositivo policial, a la decisión de no atendernos, la fuerza de las trabajadoras, hay que destacar que desde la secretaria general, que no dudó en estar al frente de esa movilización y de ese reclamo, hasta el último y la última de los compañeros auxiliares, con una dignidad enorme se sobrepusieron a esa respuesta represiva del gobierno, y todos ingresamos a la repartición hasta que nos tuvieron que atender uno por uno, cargar en las computadoras la devolución de los haberes descontados, y recién ahí, con un acta firmada que además se le debe devolver a todos, nos volvimos. Es decir, que eso templó mucho las fuerzas para seguir, encontrándonos el mismo día con otra noticia que no dudamos tiene íntima relación con una lucha que cobró fuerza en Lomas, en Brown, en Bahía Blanca y en otros distritos, que fue que tuvieron que duplicar el monto de los cupos de comedores, cuando ya se conocía por miles y miles de papás, de vecinos y de muchos otros que no mandan sus pibes a las escuelas, el hambre y la miseria en medio del negocio de los grandes proveedores que estaba generando el gobierno con su menú de emergencia, que parece un menú de un país en guerra, cuando es un productor de alimentos que podría garantizar alimentación nutritiva, sana, como corresponde al conjunto de los pibes del país. Esa es una medida, Norberto, que ya está en vigencia. Desde el primero de mayo se duplican los valores de cupo de merienda y comedor, pero alertamos en lo siguiente. Esa duplicación, por supuesto, era una aspiración también de los proveedores, en general socios de los consejeros escolares o de otros funcionarios, enriquecidos permanentemente a costa de la alimentación de los pibes. Y entonces la clave de esto no es simplemente quedarse con que aumentó el valor, sino lograr un control social en cada escuela donde los papás, los auxiliares que generalmente tienen que pelearse con el que trae los alimentos, porque generalmente trae menos de lo que figuran las boletas, traen peor calidad que los productos que facturan, todo eso muchas veces con la complicidad de autoridades y funcionarios, hay que hacer ese control para que el 100% de la guita sirva para una mejor alimentación de los pibes y no para que sigan enriqueciéndose los proveedores y los que hacen negocios vinculados de turno. Norberto, la verdad que, bueno, muchísimas gracias por el contacto, fue muy claro. Desde ya tenés las puertas de FM La Barriada abiertas y Puño y Letra, el programa de los docentes de la educación de Florencio Varela, como para que puedas comentar cómo sigue esta lucha, para cuando quieras. Y bueno, desde acá un abrazo, fuerza, y que entre todos vamos a poder torcerle el brazo a Vidal, Macri y todos los ajustadores. Muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho. Simplemente agrego una cosa más y perdónenme si les robo. No, está muy bien, Norberto. Pero hay un hecho muy importante esta semana, que es un paro nacional otra vez el martes 19, donde realmente tenemos que ser miles, no solamente los estatales, las CTA, ambas CTA acompañan con una jornada de lucha, y hay condiciones realmente para que seamos miles en las calles, repito, no solamente estatales, peleando contra todo este ajuste que, como decíamos recién, está demostrado que no está destinado a golpear el salario y el trabajo estatal, sino al conjunto de la clase trabajadora, a todos los derechos que están ligados a nuestra actividad, pero también al salario y a las fuentes de trabajo de los ya más de 75.000 trabajadores que perdieron su puesto de laburo en el sector privado. Esos son los objetivos de los empresarios y el capital financiero que gobierna la Argentina a través de Macri, y esos objetivos los vamos a derrotar con unidad, con organización y con movilización, y el paro del 19 es un momento importante en ese camino. Muchísimas gracias nuevamente, Norberto, nos mantenemos en contacto. Bueno, gracias a ustedes, buenos días. Parrillera, anestesia en la conciencia común. por más participación de los docentes, asambleas y reuniones de delegados periódicas. Contra la burocracia sindical de Baradel y la lista celeste. Por la unidad de los trabajadores docentes y no docentes de la educación. Por la unidad de toda la comunidad educativa, trabajadores, padres y alumnos. Lista marrón, Suteba Varela. En la lista multicolor. Seguimos con el primer programa del 2016 y pasamos los números para que se comuniquen en la semana, nos cuenten qué les pareció el programa, de qué quieren que hablemos, qué parte les gustó más o menos. Si hay alguna problemática que tienen en la escuela, de la que quieran hablar, alguna denuncia que quieran hacer, pasamos los teléfonos. El primero es 15 31 54 36 15. Segundo es 11 31 76 06 34. Y el último 15 59 76 47 40. Ahí se pueden comunicar y cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, la pueden saldar ahí. También recuerden que tenemos el Face, Puño y Letra, y el Face de nuestra agrupación, la lista marrón de Suteba Florencio Varela. Ahí pueden escribirnos y ver la información que compartimos. No sabemos si ya tienen el mapa de las escuelas actualizados. Este año estuvimos repartiendo en los actos públicos. Muchos docentes hoy andan con su mapita, con el listado de todas las escuelas. Todas las escuelas conformadas a febrero de este año. Y es muy útil. Lo hizo Keiru, lo felicitamos al compañero. Descolló el mapa este año. Totalmente. Sí. Todos si les los interesa, docentes... Todos los docentes en el acto público andaban con el mapa de la marrona ahí, así en todos lados. Sí, es. También la publicación escrita, Puño y Letra, puedes pedirnos por el Face y te lo acercamos. Y ahora vamos a escuchar a una compañera que nos quiso contar alguna anécdota que y nosotros la invitamos a participar, a que nos cuente cada semana alguna anécdota, que le ponga un poquito de humor a este trabajo, a esta labor que es ser docente. ¿Escuchamos a Jimé? ¿Por qué es mejor reír que estallar? ¿Y por qué no siempre nos alcanza para la terapia? En Puño y Letra hacemos humor y catarsis. Hoy escuchamos a Jime Gulo en Reflexiones de una docente en crisis. Siempre les digo a mis blancas palomitas que antes de hacer cualquier cosa soy mamá. Y como mamá, vivo las situaciones igual que cualquier ser humano. Va, eso pienso. Tengo a mi niño de 6 años, se llama Julián, es un bombonazo, que obviamente padece a su madre, a la locura de su madre. Fui mamá grande, 30 años tenía cuando Juli nació, sobre lo cual tengo una teoría, de lo que solo diré, las mamás grandes somos más miedosas y por eso estamos más encima de los chicos. Le hace, somos unas hinchaquinotos. Llega la inscripción a la primaria, a las corridas con las fotocopias, haciendo filas en 4 escuelas diferentes, tratando de conseguir vacante en una escuela para que cuando llegue a la secundaria pueda ser industrial y aprender un oficio. Sí, sí, con los ojos así de grandes te miran cuando justificas un delirio semejante. El chico después quiere ser bailarín y ¿sabes dónde te metes el destornillador? Sí, sí, allá lo guardás, en el fondo del freezer. Termina yendo a la escuela del barrio, una escuela estatal, hermosa. Entonces, como mamá de hijo único, a la que no le piden nada, pero compra de todo, hablo con una colega, que es seño de la primaria y también compañera mía, y le comento, Silvia, ¿sabes que me faltó comprarle el punzón y el papel glacé? Se hace un silencio total. Silvia me responde con una sonrisa, Jimé, el punzón cayó en desuso y hace 2 décadas que ya no lo pedimos. Y además, ¿querés que se saquen los ojos los chicos en el aula? Y sí, la verdad que Silvia tiene razón. ¿Sabes qué, Silvia? Le comenté. Escúchame, ¿le compro lapicera 303 o Parker? Ya no pudo aguantar más la carcajada y me dice, ¿303? ¿De qué época sos, Jimena? Gracias que los nenes escriben con lápiz. Y ahí entendí. Entendí que además de ser una mamá grande, las cosas cambiaron. Más de lo que mi ansiedad, obviamente, materna, podía soportar. Primer día de clases, el acto de inauguración, que terminan diciendo que van a tener una semana de adaptación. Repito, una semana de adaptación. ¿Qué? No puede ser, el pibe fue 4 años al jardín y en la primaria sigue adaptándose. No, me quería morir. Lo voy a buscar a la escuela. Llegamos a casa y súper emocionada le digo, Juli, ¿me mostrás el cuaderno? Así veo que hiciste. Imaginando obviamente que iba a traer 5 hojas escritas. Abro el cuaderno y decía, hoy es lunes 28 de febrero. Yo soy Julián Elías. ¿Cómo? ¿Dos renglones escritos? No, y ahí monté en cólera. La ira de las típicas ansiosas que pretenden que el chico, la primera clase, le enseñen a leer y a escribir. Está la ansiedad y la brecha generacional que cuando pregunté cuándo empezaban a aprender el abecedario y poco más que me tiran con el borrador por la cabeza. El abecedario se cuelga en las paredes del aula, me dijeron, mamá. Y otra cosa, el nene tal vez empiece segundo grado sin saber leer. Ok, ok, quieren que sufra una ACV. Llegué a casa y en hojas A4 escribí cada letra del abecedario. Y a 3 semanas del comienzo de clase, mi pequeño angelito me soporta mucho menos que antes y prefiere estar en la escuela, obviamente. Conclusión, no seas ansiosa, ayornate, investiga y amigate con las nuevas formas de educación o vas a ser para siempre catalogada como la mujer de Neandertal. Muy bien, le agradecemos a Jime y esperamos el próximo audio. Ustedes, papá, mamá, ¿qué opinan? Me sentí identificada en un montón de cosas, sobre todo en el tema de la ansiedad que sufrimos las mamás. Claro, yo soy de los padres que no se ponen ansiosos y la madre quiere matarte porque vos te da un poquito lo mismo. Hacé algo, hace algo. Esa es la frase. Niños, corrijan a los chicos. Pero bueno, me parece que, y muy interesante, además de esta columna y el humor que le pone Jimena, también pensar esas prácticas que uno repite casi cotidianamente y que te sirve como para pensarlo si está bien o si está mal repetir esas conductas. ¿Saben qué? Les comento, tenemos un llamado de una persona que está muy enojada, muy así como verborrágica, llamó, ahora había cortado, pero dice que se va a comunicar de vuelta, un tal Domingo Faustino, no sé si a usted le suena por ahí, a ustedes. Dice es que un llamado en el tiempo, además, ¿no? No solo en la distancia, vamos a comunicarnos con alguien. No sé, ahí dice que quiere salir en Puño y Letra, no sé si ya está en el aire. Ese tal Domingo Faustino, no sé quién es el que nos habla. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Acá con Puño y Letra, un programa de trabajadores de la educación de Florencio Varela. Seguramente claro, ustedes deben su existencia a mí. Yo soy Domingo Faustino Sarmiento. A veces chamullo y a veces miento, pero quiero que lo sepan que siempre lo hago por la patria. Buen día, señor Domingo. Le habla Adriana Elber, que se ha incorporado al programa, don Domingo. Señorita Adriana Elber, ¿qué tal? Usted seguramente es docente y debe su existencia a mí, así que modestamente quiero que me agradezca. Y quiero aprovechar esta ocasión, permítanme, la amabilidad que tienen para conmigo, recordar un episodio trágico de nuestra vida patria. Un 16 de abril, ustedes se enterarán de que declaró su independencia la provincia de Córdoba. Este acto estuvo de alguna manera manipulado, estimulado por un gaucho bastante salvaje de aquella época, Un tal Artigas, le decían. ¿Pero cómo le va a decir salvaje a Artigas, señor? Pero por favor, andaba siempre rodeado de gauchos, rodeado de indios esa persona. Convengamos que le ha dicho cosas peores, además. No podía hacer menos que eso, como mínimo esa caracterización les puedo llegar a describir. Esta persona, Córdoba, un 16 de abril declaró su independencia bajo la protección de el protector de los pueblos libres. Imagínese usted, esta persona tuvo la osadía de convocar un congreso de diputados, un congreso de diputados que desestimó la posibilidad de que pudieran participar personas ilustres que teníamos en este momento en nuestra porteña ciudad de Buenos Aires, ciudad maravillosa, ciudad ilustre, ciudad europea. Pero usted está siendo demasiado iluminista, don Domingo. No, la iluminosidad sirve para aclarar la zona oscura, por ejemplo, zonas donde residían estos salvajes que frenaban el progreso de nuestra patria. Esta persona ya convocó a un congreso de diputados, sin el permiso de nosotros los ilustres de la patria, teniendo el atrevimiento de invitar a salvajes. Imagínense estas personas qué podrían decidir, qué podrían definir, no sabrían ni siquiera hablar nuestro idioma europeo. Así que estas personas se convocaron para un congreso con el objetivo de declarar la independencia, sin nuestro permiso. Estas personas acudieron a ese lugar, aparte imagínense, nuestra independencia se declaró en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Ellos fueron convocados a Arroyo de la China. Imagínense que los manuales de Capelú diga la independencia se declaró en el Arroyo de la China. Suena muy lindo eso, suena muy campestre, muy popular. Vulgar, perdónenme, pero por favor, esto es muy vulgar. No tendría la calidad de decir los ilustres del Río de la Plata declararon la independencia de una ciudad como San Miguel de Tucumán. Aparte, suena tan cristiano, occidental, europeo. Bueno, Arroyo de la China, a este lugar los convocaron los diputados. Un pueblucho, una aldea, después con el tiempo se llamará, cambiará por suerte del hombre, Concepción del Uruguay. En ese momento era la capital de una provincia también muy salvaje, que era Entre Ríos. A este lugar acudieron gente de todos lados, gentuza, de todos lados. Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe. Dígame, usted me está diciendo que se declaró una independencia previamente al Congreso de Tucumán. Una buena noticia nos está brindando, don Domingo. Esta buena noticia, por suerte, tuvo un final, ¿sí? Tuvo un final. Por eso dije al comenzar que voy a narrar un hecho trágico de nuestra historia, que por suerte tuvo el final que debería haber tenido, o sea, como cualquiera de estos hechos impulsados por salvaje, ¿no? Nosotros ilustres del Río de la Plata, sobre todo los ilustres de Buenos Aires, tuvieron la grandiosa idea de permitir la invasión de los portugueses sobre tierras donde manejaba este gaucho salvaje, este tal Artigas. Por suerte, de alguna manera, eso nos ayudó para que esa independencia tuviera poca vida. Y después de todo eso pudiéramos de nuevo tomar la posta los ilustres de la ciudad porteña de Buenos Aires y encarar una definitiva independencia, ¿sí? Como la que supimos llevar o declarar, ¿sí? En San Miguel de Tucumán. Imagínense usted en el Tapeluz la foto de Arroyo de la China con indios, guaraníes, charrúas, gauchos. Qué poco glamour. La foto que tenemos hoy con Pueyrredón y tantos más ilustres, ¿no? En esta foto de declaración de independencia. Hubiera sido un horror, por favor. Menos mal que pudimos manejar la historia para que pudiera tener otro resultado de este evento trágico que por suerte lo pudimos subsanar. Mire, usted, con todo respeto se lo digo, don Domingo, nos está poniendo muy nervioso, nos está haciendo enojar, le estamos dando el aire de acá, de un programa de trabajadores de la educación, y viene acá a desprestigiarnos al grande de Artigas, que pudo juntar a gauchos y a todos los sectores populares para declarar la independencia, y nos viene acá a bardear la mañana. Nos está haciendo enojar, Pero por favor, a ver, usted puede ya comparar un evento de esto, ¿sí? Una reunión de salvajes, ¿sí? Recuerden que estos salvajes son un buen abono para la tierra. Un evento de estas características, ¿sí? Compararlo con un evento realizado por la clase ilustre, la clase pro-europea de este Río de la Plata. No, por favor, no me lo venga a comparar. Por favor, menos mal que pudimos torcer ese destino y llevar a buen puerto las inquietudes de los sectores ilustres de esta tierra, ¿no? Estas tierras que pudimos lograr que se parezca a la noble Europa, ¿eh? Si no, imagínense, ¿qué seríamos? ¿Estaríamos gobernados por un guaraní? ¿Por un charrúa? Imagínese usted. No, estábamos gobernados por los Alvear, estábamos gobernados por los Rivadavia, personas, por favor, de una trayectoria indiscutiblemente noble. Mire, Domingo, le comento, nosotros estamos en el 2016 y no nos fue muy bien con lo que usted nos está contando. Tal vez nos hubiese ido mucho mejor. Y nosotros la verdad es que llamamos salvaje a la persona que considera abono la sangre de otro ser humano, pero esto lo podemos seguir discutiendo en otros programas. Lo invitamos a seguir contándonos su visión de las cosas. ¿Qué le parece? Cuando ustedes quieran, pero yo me quedo con la alegría de que en el manual de Capelús tenemos la foto de Pueyrredón leyendo el acta de independencia y no de ningún salvajucho de esos que juntaba Artigas, porque eso hubiera sido, digamos, de prolijidad y una baja de categoría de lo que fue y lo que es y será nuestra Argentina. Sobre todo en estos tiempos donde el amarillo nos inunda, donde aires de renovación y de élite vienen a, de alguna manera, encauzar cualquier maniobra populista o de intenciones de favorecer a la chusma. Yo lamento arruinarle un poco la alegría, pero le comento que los manuales de Capelús ya no lo usamos y somos muchos los nuevos docentes que comentamos la historia desde otro ángulo y no desde el lugar en el que la escribieron solo algunos, como usted. Pero igual seguimos debatiendo, seguimos charlando. Personalmente tengo varias preguntas para hacerle sobre cuestiones de feminismo. Algunas cosas lo voy a felicitar y otras le voy a cuestionar seriamente. Cómo no, señorita, modestamente le quiero recordar a usted y a las personas que están presentes en este programa radial que den su existencia a mí, modestamente, y que para lo que quieran que los ilustre, por favor, llámeme y los ilustraré. No, bueno, los llamaremos para debatir en ese caso. Bueno, don Domingo, lo esperamos la próxima cuando usted quiera. Si no, nos hace enojar, porque me parece que, no sé, vamos a ver cómo le damos el aire de FM La Barriada para compartirlo con usted. Yo siempre fui un provocador y es una forma de poder hacerles conocer cuál es la verdad y qué fue lo que realmente nos benefició a la historia de nuestra patria. Bueno, muchísimas gracias. Una bomba, se fue matando Domingo. ¿Qué presencia que tuvimos en este primer programa de Puño y Letra, la de Domingo Faustino. Un poco no exagerado eso de que dice que las docentes existimos gracias a él, ¿no? Y su gestión. ¿No te parece un poco exagerado? Sí. Demasiado. Es un tipo con mucho ego. Se comenta la historia que fue siempre así el muchacho. El problema es que a veces hay docentes que se lo creen en serio, ¿eh? Lo repiten. Sí, lo repiten. Igual como Puño y Letra, nada que envidiarle a Piña, que tiene a Darío Grandinetti. Nosotros agradecemos a nuestro compañero Ever. Tuvimos este segmento. Que vino para quedarse. Y estamos llegando, se nos fue la horita en este primer programa. Disculpen las desprolijidades, estamos arrancando, estamos empezando... Sacándonos el óxido de las vacaciones. Exactamente. A veces nos dan envidia a nuestros compañeros de la peluca de Sarmiento, que en Brown siguieron y siguieron y siguieron y no pararon y no pararon. Bueno, nosotros nos tomamos un descanso demasiado largo. Tenemos algunas noticias para comentarles. Nos había preparado el noticiero de Puño y Letra, Lili Diana, una compañera, algunas noticias como para compartirles, para ir terminando. Sí, Dani nos permite, dice, hay tiempo como para las noticias. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más rapidito al comentarles algunas noticias de la última semana. Sobrevivir a la violencia machista. Los días 11, 12 y 13 de abril, en el Tribunal Oral 1 de Morón, se realizó el juicio por el intento de femicidio a Karina Bregú. Su ex marido, Gustavo Albornoz, le pegó y luego la roció con alcohol para finalmente prenderla a fuego el 1 de enero de 2014. Ella salvó su vida al arrojarse a una pileta de natación. Albornoz estuvo preso un mes al comienzo de la causa y desde ese momento está libre. Se prevé que el viernes 15 se leerán los alegatos y los jueces dicten sentencia. Causa Fuente Alba 2. El próximo 28 de abril, el Tribunal de Impugnación integrado por los jueces Florencia Martini, Héctor de Dominici y Alejandro Cabral revisará el fallo de Álvarez y resolverá si avanza la causa por la absolución de los responsables intelectuales de aquella represión que terminó con la vida del maestro. Llega el juicio por el taller clandestino incendiado. El 30 de marzo de 2006, un incendio en el taller textil ubicado en la calle Luis Viale provocó la muerte de 5 chicos y una joven embarazada. Este 18 de abril comienza el juicio y el tribunal a cargo ya se manifestó a favor de declarar el hecho como culposo, aunque buscan que se condene a los dos procesados por homicidio doloso. Cierra la fábrica Honda de Florencio Varela. La fábrica Honda, ubicada en Florencio Varela, se encuentra tomada desde ayer por sus trabajadores, ya que la empresa decidió trasladar su producción a la planta de Campana. El sindicato de ESMATA, a través de mensajes de texto, instaba a los trabajadores a presentarse hoy jueves, el jueves 14 de abril, a las 6:30 de la mañana en la fábrica, en función de obtener información con respecto a las indemnizaciones o traslado del personal. Los trabajadores de la planta Honda denunciaron que el sindicato ESMATA propone la permanencia en la fábrica no como una medida de defensa de los puestos de trabajo, sino para solicitar información con respecto a los pagos de los operarios. La empresa japonesa ofrecería doble indemnización para quienes decidan el retiro voluntario y para los que opten por continuar deberán hacerlo en la planta de Campana, a más de 100 kilómetros de distancia. Bien, estas fueron algunas de las noticias. Queda pensar la situación de estos compañeros de la planta de Honda, ¿no? Bastante terrible. Tenemos, ya había habido conflictos en los años anteriores con despidos, suspensiones a aquellos compañeros que tenían, que eran delegados o que tenían más predisposición para la lucha. O sea, Honda se mostró siempre como una patronal bastante inflexible en la organización de los trabajadores y ahora sale esta medida de trasladar la planta, ¿no? El capital muchas veces no va, siempre no piensa en los trabajadores, ¿no? Ellos deciden que por una cuestión de costos es mejor trasladarse, irse a otro país, cerrar la fábrica, y los trabajadores debemos aceptar pasivamente sus decisiones, ¿no? Como si no tuviéramos ni voz ni parte en esas cuestiones. Y esto de llegar a la planta el jueves y encontrarse solamente un cartelito y no saber qué es lo que pasa, si la planta cierra, se traslada sin ninguna noticia certera para los trabajadores, es terrible. Como dice Galeano, no somos seres humanos, somos recursos humanos. Vamos a cerrar el programa de hoy con el poema Los Nadies, de Eduardo Galeano, para quedarnos pensando. Y antes de eso, te invitamos nuevamente a que nos escribas por WhatsApp durante la semana y nos comentes qué te pareció el programa, de qué querés que hablemos. Ya sabes que van a venir los ciclos de cine, las recomendaciones de películas, de recursos didácticos, las entrevistas a estudiantes, esos son los clásicos. Y seguimos con el humor, seguimos con segmentos históricos y más novedades. Te pasamos los números. 15-31-54-36-15. 11-31-76-06-34.